Otro sábado más, el desenterrador se entrega a un, por desgracia, programa en diferido, pero es que este sábado toca visitar la atmósfera 9, perdón, atmósfera 0, ese garito palentino que organiza unos conciertos bastante cañeros, bastante underground y que, bueno, que tiene una gente que ha ido a visitar la Orbeco muchas veces. En el caso de, en mi caso personal, tuve el placer de conocer a algunas de las personas que están metidas en el mundillo, como Marta Cruz. Y bueno, pues me invitaron a ir alguna vez a ver el garito, a ver el ambiente. Y bueno, yo creo que este sábado, que es el festival de grupos de black metal del estado, que se va a petar, además va a haber un ambientazo de la hostia, aunque el clima va a ser hostil de cojones, pues va a ser divertido. Pero al grano. Y el grano es el éter, la atmósfera. He pasado mucho tiempo desde aquel mixtape programa que hizo el desenterrador con una elección multiestilística de música atmosférica. Con el Atmosphere de Joy Division como caballo de batalla, se dio un homenaje a músicas de esas envolventes, atmosférica, ambiental, que absorbe y despersonaliza y a la que lo mismo les prestas la misma atención que un ruido de fondo, como es atrapado en un pozo oscuro de la melancolía brutal con neurosis, en el entorno rural cuasi eclesiástico de Yesu, o en un éter aparentemente inocuo como el de Boards of Canada. Y todavía uno no acaba de deshacerse del escapismo que evoca este tipo de música. Así que hay que ventilar cuanto antes esta sobredosis de vagos pero intensos estímulos, y las víctimas propiciatorias sois vosotros los oyentes. Disfrutadla, escuchadla, escucharéis de todo: post-metal, doom, electrónica experimental de todo tipo, dub, reggae, folk, shoegazing, post-rock, cualquier cosa que de alguna manera le envuelve al desenterrador a la hora de escucharlo es candidata a sonar en este programa. Disfrutarlo, y cuando veáis el podcast en la página web de irolaerratia.org tendréis el título de las canciones para ver qué os ha gustado y hacer algo al respecto.

songs are moving lines, circling skies and wandering signs. Central trees are worrisome. Bless is he that rests this song. She moves her arms to see the clouds, but gone is he and sorrow bound. Faced with the season of serpents, down by the gods, by her words, she mingles fiery silk and seeds to grow that weed and lose the clown. Demons rise and fill the coat, put on his hat and walk around. Faced with the season of serpents, down by the gods, by her words. together. I saw my fears in your eyes. You saw your fear in mine. We watched it burn together. Watched it burn. Watched it burn, burn, yeah, burn. Watched it burn, burn, watched it burn. Watched it burn, burn, watched it burn. All is forgiven. Thank you. Right, right, okay. Okay. Say when. Was the right one. a mutual friend, it was difficult to pretend that I was anything less than concerned. Hearing of your troubles has forced me to double my interest in your current affairs. It's no use despising a new unknown horizon. Now your son has set his sights on the moon. So precipitous a decision has clouded your vision and altered the pitch of your tune. Your love, your crew. For in my dream, bless the orb of the moon. In my dream, bless the orb with the moon. November, even December. So in January and February, remember. He might replace the old with the moon. He might replace the old quite soon. He might replace the old with the moon. We'll be right back. Yeah. Parece ser que ha terminado ya la parte suave del programa. Y ahora llega la parte, pues no necesariamente más fuerte, pero vais a notar como una continua inclusión de guitarras, cada vez más distorsión, cada vez más gravedad, y va a terminar verdaderamente oscuro. Así que noto la atmósfera, es lo que habéis escuchado hasta ahora, también existe lo que viene ahora, después. Hasta el sábado que viene. We'll be right back. Up next, we're going back over to BBC Mandeville Studios. It's live in session, performing their track, Another Perfect Day. This is Electric Wizard. So there you have it, the final track tonight from Electric Wizard, live in session from the BBC Maidavale Studios. The song's called Another Perfect Day. If you want to hear the show again, check out the session. Also see the track list, track listing even. Hit up our website, bbc.co.uk/radio1. Click on The Rock Show. Everything will be up there. We also have a feature called Listen Again. I think it's called Radio Player now. But the entire show will be up there for the next 7 days, 24 hours a day. So you have no excuse. If you like going on holiday, book your ticket right now to go see Electric Wizard live in Holland at the Roadburn Festival. Ben and I are going. We'll see you there. For more information, hit up their website, riseaboverecords.com. This is a map of the plan of William T. Love for a model industrial city. His plan was to take the canal from the Niagara River to the Niagara Escarpment. Okay, we are located in the upper Niagara River Gorge, above the gorge itself, in the residential community, the university.